Nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con bestiadas crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Y yo os pregunto quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre! Bueno, va a salir Rebelión Animal Radio, digamos, diferido o algo así, pues bueno, ayer no pude venir, pero bueno, nada, hay bastantes cosas para contar. Y bueno, el trabajo y el trabajo precario más que nada es lo que tiene, hay veces que se puede hacer y otras veces que no, pero bueno, lo primero de esta semana es algo que está relacionado con activistas por la liberación animal de León, y bueno, en base a un cartel dice solidaridad con activistas por la liberación animal, condenados por daños a la fábrica de piel de la piel de León. Los datos dice de tres activistas fueron acusados de causar daños a la fábrica de piel en León y condenados a penas de arresto domiciliario y multa. Dada la situación económica de los activistas, no pueden hacer frente al pago de la multa. Tu ayuda es importante. Bueno, liberación animal es más que palabras. Y hay una cuenta bancaria para, bueno, para echar un cable, si no un mail que es info@leonvegano.net y si no en la web leonvegano.net también hay la información al respecto, en el blog de Rebelión Animal también. El número de cuenta es 0073-0100-52047-429-3361. Y dice acá Open Bank o Santander. Y si no entran ahí a leonvegano.net o, bueno, rebelionanimal.wordpress.com y otros sitios también que se han hecho solidarios, digamos, con la causa de estas, de tres personas de ahí de León. Y bueno, después había escrito algo relacionado con Paul Watson, que bueno, en teoría lo quieren extraditar para Costa Rica, no sé qué historias más, pero bueno, no es que esté peleado yo o u otra gente también en lo que tiene que ver con Paul Watson, pero bueno, una organización jerárquica donde toman, bueno, donde dan nombre de una racista xenófoba, homófoba como Brigitte Bardot, me parece que tiene que hacerse una crítica, ¿no? No solo por los animalitos, ya que incluso si Schaefer es una organización, digamos, conservacionista, bueno, por más que digan, no, pero hay acciones directas, claro, acciones directas, pero enmarcadas también dentro de una legalidad, digamos, más allá de que, bueno, lo quieren extraditar, estaba en Alemania, tampoco me metí mucho con la noticia, pues no es una noticia que me, digamos, a título personal, que me importe mucho, ¿no? Hay mucha gente también que está represaliada de otras formas mucho más complicadas y que no van a contar con solidaridad, y menos con solidaridad de alguien tan rancio como Brigitte Bardot, ¿no? Que ya había dicho que prefería ponerse, que la pusieran presa a ella en vez de a Paul Watson. Bueno, había escrito esto. acerca de Paul Watson C. Sheffer y Brigitte Bardot, racista, defensa de los mares, cárceles, esnobismo y racismo. Bueno, ya había puesto que hace meses escribí algo relacionado con Brigitte Bardot y la organización conservacionista no antiespecista C. Sheffer. Hubo gente a la que no le gustó lo escrito sobre el nombre del barco de la flota de la organización, que lleva el nombre de la racista, homófoba, xenófoba, anti-inmigrante aliada a la ultraderecha más rancia, cosa que mucha gente animalista o que le gusta decirse antiespecista olvida. Detrás de ese manto de bonomía, digamos, que esta señora tiene para con los animales no humanos, o algunos animales no humanos, pero que ofrece cero crítica al sistema capitalista que la gran mayoría humana padecemos, salvo que vivas de la teta de tus padres, o seas un niñito nacido de cuna burguesa, o eres tan antitrabajo que chupas y parasitas a los demás bajo una ética reprochable. Bueno, este texto viene con mucha mala leche, porque si no cambiamos todo, no cambiamos nada. Es incoherente defender a los animales, incluso ser anarquista y apoyar a esta organización, pero desconoces o te da lo mismo esta persona que es racista, violando de forma clara principios del propio anarquismo. Es algo que no lo llevo a entender, porque no tiene razón de existencia esto. Gente muy antiautoritaria apoyando a esta organización, que es apoyada por una autoritaria de hace años, de las que dice que los inmigrantes son tal o cual cosa, que ser homosexual no es natural, etcétera, etcétera. Y vas tú, los apoyas porque es cool apoyar al capitán Paul Watson. Todas esas consignas de no racismo, no sexismo y no especismo quedan derruidas a la hora de tu apoyo a gente, colectivos u organizaciones enlazadas con quienes son autoritarios, discriminan en nombre del color, opción sexual, clase social, etcétera, etcétera. Pero claro, como no discriminan a los animales, pues la mierda queda tapada en nombre de eso. Que no cambia todo, no cambia nada, es simple de entender. Bueno, ya había puesto varios enlaces relacionados con esa noticia que Brigitte Bardot quiere ir a prisión en lugar de un ecologista, no sé qué. Bueno, esto viene en el blog, que generalmente hago y escribo y pongo cosas de relacionadas con la liberación animal y otras cosas más. Voy a buscar acá, me olvidé de traer los CDs para acá, pero bueno, va a sonar Matadero de Futuro Vegapop. Vamos a ver cómo va saliendo esto, que nunca, esto hoy no es en vivo, pero bueno, a diferencia de los otros que sí es en vivo, sale ahora esto, entonces bueno, va a sonar Futuro Vegapop. Escucharlos en las paredes del matadero. Me sonaba ahí Futuro Vega Pop con Matadero. Tenía varias noticias, una que está relacionada con David, bueno, en Uruguay en este caso, un trabajador del taxi, como se dice vulgarmente, que participa en el sindicato de los taxistas, que bueno, que es bastante un sindicato bastante combativo, y a diferencia de lo que es la llamada central obrera de Uruguay, digamos que bueno, la central obrera responde a esta pseudo izquierda, ese progresismo trucho que hay en Uruguay, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Bueno, este compañero anarquista, el día 1 de mayo, bueno, venía bastante gente, bueno, había gente taxista trabajando y bueno, se hicieron determinadas acciones sobre vehículos y bueno, luego él cae y bueno, se va a comer la cárcel, este. Y bueno, hay una carta de David, este, desde la cárcel de La Tablada. Esto sale en el periódico anarquia.wordpress.com. Y bueno, hubo una concentración, luego una manifestación la semana pasada. Ahora voy a leer también algo que va a haber el día, creo que es el 25, no me acuerdo, ahora miro bien. Y bueno, dice la carta de David, o el perro dice, carta de David desde la cárcel de La Tablada, dice, compañeros, en estos momentos no puedo más que agradecerles y decirles que me encuentro entero, física y moralmente. También aclarar para quienes no tienen claro que yo no me encuentro procesado por ninguna causa puntual, sino que intentan escarmentar a quienes siguen luchando sin claudicar, a aquellos que hoy siguen peleando contra un sistema injusto que privilegia a unos sobre otros, sistema que genera que los pobres sean cada vez más pobres, llevándolos a la marginalidad, mientras los ricos siguen siendo cada vez más ricos y dueños de todo. Compañeros, nuestro compromiso fue, es y será con la lucha de toda la clase explotada y oprimida. Nuestro compromiso es con los de abajo, sin tranzas y sin hacer de la lucha un negocio. Nuevamente podemos ver a la mafia patronal, con el conocido y mediático Óscar Dourado a la cabeza, quien hoy intenta maquillarse de progresista cuando todos sabemos que ha sido vinculado a la Juventud Uruguaya de Pie, bueno, la JUP, que bueno, y al Pachecato, esto por Jorge Pacheco de la década de los 60, uno de los últimos presidentes, podría decirse este, decir democrático sería una risa muy grande, pero bueno, previo todo a la dictadura. Bueno, este patrón, digamos, ha estado vinculado a todos los sectores de la derecha más fascista. Este señor y su patota de provocadores carneros y alcahuetes se encargan de amenazar a los trabajadores organizados en los medios de comunicación, en lo cotidiano de la tarea, en la calle, al parecer ostentando total impunidad. Compañeros, nuestra arma más fuerte es la solidaridad y esta es parte del lenguaje de los pobres. Por esto es que quienes piensen que estamos solos se equivocan. Somos miles y miles de millones en todo el mundo. Y quienes estamos organizados somos cada vez más y más fuertes. Compañeros, no se dejen fragmentar, sigamos codo a codo. Podrán venir tiempos difíciles, pero nuestro tiempo se acerca a cada paso que damos. Porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones y porque nuestros ideales son la justicia, igualdad y solidaridad. Unidad para luchar, abajo los que entregan y arriba los que luchan. Salud. Una carta de David Perro Lamarté del día 17 de mayo desde la cárcel de La Tablada. Y bueno, tener en cuenta que la situación, digamos, de todos los penales en Uruguay es súper, súper complicada con, bueno, con la policía que incluso entra armas para que entre los propios presos se maten entre ellos. No sé, una situación muy, muy complicada, ¿no? Y la que se enfrenta el perro en estos momentos, bueno, poco complicada, digamos. Bueno, hay algo que dicen en la web de periódico Anarquía, y bueno, que fue la semana pasada, el martes 15 de mayo, no, perdón, esto fue el día miércoles pasado, no sé ni qué día es hoy, pero bueno, se realizó una manifestación desde el local de Sindicato del Taxi hacia la patronal, realizándose un acto allí mismo, y el día jueves pasado, 24, claro, el 17, jueves 17, se realizó otra movilización por el centro de la ciudad, pasando por el Ministerio del Interior y finalizando en la Plaza del Entrevero, donde hay un monolito recordando la resistencia a la dictadura militar el 9 de julio del 73. Y bueno, hay varias fotos hechas por gente ahí, y bueno, este, todo esto pidiendo la libertad de David. Y dice acá, concentración en la Plaza de la Bandera, Tres Cruces, dice, otra vez presos por luchar. El jueves 24 de mayo a las 5 de la tarde, Libertad de David, Asamblea Solidaria por la Libertad de David. Y bueno, se han hecho algunas cosas acá también benéficas para él y lo que tiene que ver toda esta movida. Y bueno, a ver si encuentro la canción Solidaridad de de Escuela de Odio. Y si no, va a sonar alguna otra que tenga que ver con eso. Justo viene Solidaridad de Escuela de Odio, de hace bastantes años. Esto sigue siendo Rebelión Animal, en diferido podríamos decir, pero bueno, nada, para que se escuche y varias cosas para estar escuchando por ahí. Sonaba ahí Solidaridad. Estaba buscando algo relacionado con una noticia que dice, científicos detienen la degeneración celular en cerebro de ratones. Acá la voy a leer. En un descubrimiento que alienta la esperanza de encontrar una cura para los males de Alzheimer, Parkinson y otros, científicos británicos encuentran método para detener la degeneración neuronal en cerebros de ratones. Y dice lo siguiente: la degeneración de cerebro es quizá uno de los fenómenos de salud más fatales, esto digo para la especie humana, ¿no? Porque no lo conozco en otros animales. Pues hasta ahora no se conocen remedios efectivos en su contra, más allá de medidas preventivas que deben tomarse con varios años de antelación. Entre los padecimientos que provoca se encuentran los males de Alzheimer y Parkinson, que paulatina pero inevitablemente arrebatan a quienes lo padecen, a quienes padecen el control de su persona. Esto, sin embargo, podría encontrar una solución efectiva gracias al descubrimiento hecho por científicos, de un método para prevenir la muerte de células cerebrales en ratones, lo cual eventualmente ayudará a entender cómo se desarrollan dichas enfermedades en el cerebro humano. Partiendo del hecho de que las enfermedades regenerativas, las proteínas se pliegan incorrectamente en varios sentidos, generando una acumulación de proteínas deformes, los investigadores encontraron que estas son las causantes de las placas que se han encontrado en los cerebros de pacientes con Alzheimer, Parkinson y otros padecimientos. De acuerdo con Giovanna Malucci, toxicóloga de la Universidad de Leicester y responsable del estudio, lo interesante es que todas estas enfermedades tienen en común un mismo mecanismo que mata las células cerebrales. En los ratones que padecían la enfermedad de prion, los investigadores encontraron que las estructuras hechas de proteínas deformes activan una defensa natural que desactiva la producción de nuevas proteínas. El problema es que debido a dicha enfermedad, esta no vuelve a reactivarse, lo cual significa la muerte cerebral por la falta de las proteínas esenciales para sobrevivir. Sin embargo, inyectando una proteína que bloquea la producción de proteínas, valga la redundancia, los científicos fueron capaces de detener el daño cerebral. Este descubrimiento es esperanzador para muchos especialistas que, sin adelantar pronósticos ante una etapa tan temprana de la investigación, ven ya una posible cura a las enfermedades neurodegenerativas. Bueno, un poco friki como muchas de este tipo de noticias científicas, digamos. Y nada, que le inducen algo para que luego les pase otra cosa, y bueno, es como que en paralelismo con los animales humanos que somos nosotros, pero bueno, no más mierda, digamos, dentro de lo que tiene que ver la vivisección. Bueno, después encontré una noticia hace tiempo que tiene que ver, bueno, está sacado del periódico El Mundo.es, esto es del día, bueno, el día 9 de mayo, bueno, como no había podido venir, es sobre el pueblo de la heroína, un pueblo en Colombia, que, bueno, habla acá sobre esta droga tan estropeamente, digamos, que hay. Y comienza así el texto, dice: fácil, barato y rápido. Comprar heroína en Santander de Quilichao, población de unas 80.000 almas, a solo 45 minutos de Cali, por una buena carretera, que tiene el infortunio de ser un punto estratégico para los narcotraficantes de coca, marihuana y amapola, es una operación sencilla. Basta tener 2 euros en el bolsillo y dar con uno de los muchos mototaxistas que saben del negocio para disponer de la droga en 5 minutos. De ahí que, además de ser centro de distribución de estupefacientes y una localidad del departamento del Cauca, donde distintas bandas criminales, bueno, acá nombradas incluidas las FARC, intimidan a la población, se haya convertido ella en los últimos años en cuna de adictos a una droga dañina que Colombia produce en cantidades pequeñas. A primera hora de la tarde le pido a un mototaxista que, de aspecto agradable, que me ayude a conseguir una papelina de heroína. Subo a la moto y me lleva a una plazoleta. Le entrego 5.000 pesos, que son 2 euros, y una moneda para llamar al proveedor desde el teléfono público de una tienda. Al cabo de 5 minutos aparece otro mototaxista, también joven. Cambio con disimulo el billete por una bolsita y enseguida nos vamos. Hay población vulnerable en el porcentaje muy alto. No hay trabajo ni formación profesional suficiente, explica José Zúñiga, coordinador de Quile Salud. Cuando el problema creció para sorpresa general, puesto que creían que solo el consumo de marihuana y en menor medida de cocaína suponía una amenaza para su juventud, las autoridades locales tomaron cartas en el asunto. Hace años recibimos al primer adicto a heroína, no sabíamos ni tratarlo y terminó en el hospital psiquiátrico de Pasto, a 8 horas por carretera, señala Zúñiga. Crearon un comité de seguimiento y en el Hospital Francisco de Paula funciona desde 2011 un centro de día para atender a jóvenes enganchados a la droga. En la actualidad tienen censados a 300, pero la cifra real supera los 1.200. A diferencia de otras partes del mundo, en Santander consumen la heroína tragando el humo, después de quemarla, en lugar de inyectársela. Ese método hace que pierda algunos componentes activos y llegue más lento al cerebro, lo que permite que los adictos tengan más posibilidades de recuperarse. Aquí pueden superar el problema. Inyectando la sustancia, como hacen en casi todas partes, es un viaje sin retorno, señala William Pinedo, que lleva 14 años ayudando a drogadictos en Santander de Quilichao. A diario aparecen 3 o 4 niños que consumen drogas, indica una trabajadora social del centro de día. No todos son adictos, pero el consumo de drogas es cada vez más elevado. Muchos colegiales comienzan con marihuana, que la hay a raudales y muy barata. 90 céntimos de euro el taco, más grande un cacho. No entiendo eso que dice. Bueno, o aspiran bromuro de metilo, un disolvente que bautizaron como Lady. Heavy el disolvente también, ¿eh? Para Sánchez es preocupante que no solo encuentran heroinómanos en el casco urbano, sino en los colegios de los caseríos. En una escuela de una vereda a 1 hora y media, El Águila, nos llamó una profesora alarmada porque tienen niños con ese problema y no saben qué hacer con ellos, cuenta. Aunque quisiera, no puede echarle una mano ya que su área de atención se limita al pueblo y tampoco cuentan con los recursos necesarios para ampliar sus servicios. Tres dosis diarias, dice un subtítulo acá. Y sigue, la madre de un heroinómano menor de edad, que empezó cuando tenía 13 y sigue con 17 años, le dice al mundo.es que tampoco tiene claro qué paso seguir. Ahora mi hijo acepta que consume, pero al principio lo negaba. Yo lo detecté porque empezó a adelgazar, no comía, pasaba por altibajos en los estados de ánimo y se volvió agresivo. Estuvo en un centro de rehabilitación 4 meses, regresó bien, pero volvió a caer, dice con angustia. Ahora se levanta sobre el mediodía, se va para la calle y vuelve por la noche, sobre las 23. Antes me robaba, pero ya no lo hace. No sé de dónde saca la plata. El problema en Santander es que aquí se siente la droga. Hay cantidad de muchachos metidos en ese vicio. Lo más probable es que su hijo, al igual que la mayoría de los adictos, consiga sus 3 dosis diarias de heroína, cuya compra es delito, vendiendo todo tipo de drogas que proveen algunas de las bandas que controlan el microtráfico de estupefacientes. A los miembros de esos grupos se les puede ver jugando cartas y bebiendo tranquilos en sus puntos de reunión fijos en barrios de la periferia de Santander, como El Porvenir o Villa del Sur, donde residen. Termina la nota, dice, el reciente Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escobar, publicado hace unos días, revela que el 12% de los escolares colombianos ha probado alguna vez una droga. Por eso, Patricia Sánchez piensa que sería necesario contar con más recursos para nuevos centros de día y potenciar el suyo. El chico que le enseña a una cámara del mundo.es cómo aspira a la droga, admite que él mismo está enganchado a la heroína, pero sigue un tratamiento en dicho centro para dejarla. Yo lo intento, pero es muy duro salir de esto. Bueno, complicado y heavy el tema de la heroína en este pueblo, ¿no? Y bueno, que no es tan raro que en un sitio como Colombia. Bueno, creo que el país no tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, un país productor de otras drogas, digamos, que es lo que quería decir, que bueno, un sistema también capitalista que obliga a que te sientas mal si no tienes tal o cual cosa, es bastante el principal incitador, me parece, a lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Pero bueno, ahí estamos. Y bueno, va a sonar una banda vieja de Argentina, Vieja Escuela, con la canción Resistir. Y bueno, ahí suena entonces Vieja Escuela con Resistir. sonetas. Cada uno carga con las sombras y la luz tras de los espejos que se enfrentan. Y en la brevedad de la eternidad, cada hombre elige su destino. Bien, sonaba ahí luego Tabaré Cardoso con una canción, El Umbral, desde Uruguay. Después tenía varias cosas más acá. Bueno, una noticia que tiene que ver con, bueno, dice acá, canibalismo. Gatos y perros muertos son usados para hacer comida para mascotas. Bueno, ruido a tragar agua, pues bueno. No es en vivo, pero tiene la misma esencia el programa. Bueno, recordad que Rebelión Animal sale los martes de 20 a 21 horas en Radio RSK. La web de la radio es radiorsk.info. El dial es el 107.1 FM. También se retransmite a través de seacabolaveda.com.ar, Radio Sincilic de Rentería, el País Vasco. La gente de Melodías Conscientes de Chile también lo transmite. Y bueno, eso, nada, lo del canibalismo de gatos y perros muertos son usados para hacer comida para mascotas. Dice, vemos imágenes de grandes granos, buenos cortes de carne y verduras de calidad en la bolsa, y asumimos que existen algunos chefs en una cocina especial preparando lo mejor para nuestros seres queridos, pero desgraciadamente eso está lejos de la verdad. La mayor parte del material usado para preparar los alimentos para perros y gatos proviene de plantas de procesamiento que literalmente usa a estos animales para fabricarlos. Bueno, decir también el tema del mascotismo, una crítica a eso, ¿no? Esto sacado de un sitio que no tiene nada que ver con el veganismo, la liberación animal o algo similar. Dice, el procesar, tal como se define en el diccionario Webster, es el proceso como para uso industrial. Derretir cadáveres de animales y extraer aceite de la grasa corporal, etcétera, por derretimiento. Cuando los pollos, corderos, vacas, cerdos y otros animales son sacrificados para la alimentación, por lo general, solo la masa muscular es cortada para el consumo humano. Esto deja alrededor del 50% del cadáver. Estos restos son lo que se convierten en lo que encontramos tan comúnmente en las etiquetas de alimentos para mascotas, tales como carne y harina de huesos o los subproductos. Así que, básicamente, lo que comen los animales son pulmones, ligamentos, huesos, sangre y tripas. Bueno, lo mismo que mucha gente, vamos. Algunas otras cosas que entran en la fusión para la comida de su perro y gato son animales sacrificados, carne podrida de supermercado, y la envoltura de espuma de poliestireno. Animales atropellados en las carreteras que no pueden ser enterrados. Ganado muerto, moribundos, enfermos y discapacitados. Bueno, muerto obviamente, que no le ponen el bicho vivo en la bolsa. Bueno, grasa rancia de restaurante, que bueno, mucha gente también come en esos restaurantes. Sigue el contenido de la noticia. Cuando se recogen los animales muertos que se alimentan de pastizales como las vacas, ellos no son reciclados hasta una semana después de muertos. Debido a esto, se estima que la bacteria E. coli, o Escherichia coli, contamina más del 50% de las comidas a base de carne. El proceso de reciclaje destruye las bacterias, pero no elimina la liberación de endotoxinas bacterianas. Estas endotoxinas pueden causar enfermedad y afección. No son probados por los fabricantes de alimentos para mascotas. Cuando toda esta carne, en mal estado, llega a la planta de procesamiento, son puestos en una cubeta enorme y desmenuzados. Luego se cuece a 220 o 270 grados durante 20 a 60 minutos. Después de que se enfría, la grasa se retira de la parte superior. Se trata de grasas de animales. Al resto es prensado y secado. Se trata de carnes y huesos. Los perros no comerían estas cosas en estado natural, así que, ¿por qué lo comen de su plato? Lo que pasa es que sus narices son engañadas por el olor de la misma. El olor de las grasas de animales para los perros y el aceite de pescado para los gatos se rocía en los pedazos de croquetas para hacerlos apetitosos. Bueno, como muchos sitios venden carne a piñón y bueno, le ponen alguna cosita para que la gente se sienta estimulada también para comer eso. O sea que en paralelismo súper parecido, digamos. Estos sabores normalmente provienen del aceite reciclado de los restaurantes, grasa animal u otros aceites no aptos para el consumo humano. Menos mal, ¿no? Enormes conglomerados usan las empresas de alimentos para mascotas como una forma barata y aún rentable de eliminar los residuos de sus empresas de alimentos para humanos. 3 de las 5 empresas principales de alimentos para mascotas son propietarias de estas grandes corporaciones. Un ejemplito, bueno, tenemos Nestlé, Heinz, Colgate Palmolive, Procter & Gamble y Mars. 3 de ellas, tirando para 4, son empresas que, bueno, están en el tema de transgénicos, vivisección, etcétera, etcétera, etcétera, como Nestlé, Colgate y Procter & Gamble. Y dice, bueno, de Nestlé, las marcas vienen acá, no me interesa, tampoco nombrarlas. Dice luego, bueno, los productos químicos en los alimentos de mascotas. Y bueno, viene algo de que vienen agentes colorantes, no sé qué, no sé cuánto. Yo lo que quería nombrar con esta, digamos, noticia, era lo que tiene que ver con, ¿cómo es? Bueno, de que, ay, las mascotas, y pobre, mi animalito, y no sé qué, no sé cuánto. Como si, no sé, gente que es vegana, que trata de hacer los veganos a los animales, cuando estos animales, tanto perro y gato, si uno los ve por ahí, generalmente si están sueltos o sin correa, van a tratar de estar cazando cualquier bichito que se les aparezca. Bueno, es su ley, digamos, natural, ¿no? Son animales netamente carnívoros, por más de que les quieran dar una ensalada por ahí. Bueno, era un poco la crítica a eso, ¿no? Al mascotismo también. Bueno, hay una noticia que me dio bastante asco, pena, no sé si odio o rabia en ese caso. Bueno, gente que saqué también de un, estaba en el diario argentinocrónica.com.ar, la saqué hace una semana o más, no, es del día 8, bueno, luego de haber terminado el programa, creo que lo encontré mirando por internet ahí. Y después en el portal pijamasur.com o pijamasur.com, y bueno, una mierda, dice, delfines mueren de sobredosis de heroína después de rave en zoológico. Bueno, ahora leo la noticia y más de uno quedará un poquito asombrado, digamos. Dice, autopsia revela rastros de un opiáceo en la orina de 2 delfines que murieron en una rave en Suiza en noviembre. Se cree que los ravers dosificaron a los delfines de manera letal. Dice, 2 delfines murieron lenta y trágicamente en Suiza, luego de que ravers o raveros o mierdas de estas, les administraran una dosis de un sustituto de la heroína. Una reciente autopsia lo reveló. Un área del zoológico de Coniland en Lipperswil fue rentada en noviembre de 2011 para que se organizara una fiesta de música electrónica, después de la cual murieron los delfines Shadow y Chelmers. Inicialmente se creía que de alguna manera los decibeles del tecno habían afectado a los delfines, ya que son animales sumamente sensibles al sonido. Luego, se manejó la posibilidad de que los mismos veterinarios del zoológico los habían intoxicado. Pero un examen forense realizado por el Instituto de St. Gallen encontró rastros de buprenorfina, que es un popular sustituto de la heroína, y esto lo encontró en la orina de los delfines. Veterinarios coinciden en que la administración de opiáceos es especialmente peligrosa para los delfines, ya que estos respiran conscientemente. Incluso cuando duermen, una parte de su cerebro controla activamente este instinto, haciendo que salgan a la superficie. Según el biólogo marino Cornelis van Elk, un opiáceo podría desactivar esa parte de su cerebro, lo cual explicaría la muerte de los delfines, zozobrando en un sueño de opio asediado por beats de música que, a sus oídos, debió haber sonado como una letanía infernal. Bueno, estos raperos que fueron ahí, la verdad que apestan como lo peor. Pero claro, a ver, ¿dónde estaban los delfines? Estaban en un zoológico, ¿no? En un sitio que no es para nada natural, digamos también. Dos caras de tortura, presidio, reclusión, o lo que quieran decirle, y muerte luego a dos animales que no decidieron ni les interesaba consumir un sucedáneo de la heroína, ¿no? Bueno, va a sonar la canción Reminiscencias de Locus de Control, que bueno, algo que están grabando por lo que he visto por ahí. Ya había sonado La Roca que hace cantar al río acá más de una vez, y bueno, Reminiscencias, una canción bastante larga, después la voy a estar leyendo, entonces Reminiscencias de Locus de Control. Yeah. Bien, son ahí reminiscencias de Locus de Control, una banda de México, bueno, con ex integrantes de Libérate, de Alguna Vez Fui Ciego y no me acuerdo qué más. Bueno, no importa. Dice del álbum Diálogos de Sol y Luna, reminiscencias, dice: eternos recurrentes hacen palpitar dramas del ayer, viven vidas recicladas y el futuro es exactamente la repetición del pasado. Ciervos a mi alrededor en absurda felicidad, en el eterno nuevo comienzo, desavenencia, indomable marea, cuerpo herido. Conviven encadenados sin saberlo, caminan en un solo cuerpo, atados de brazos y de sus labios, alienados de su sexo y cerebro. Ellas buscan a su padre, ellos a su madre, en cada mítico romance. En espejos buscas tu reflejo, todos los reflejos son infieles. Palpitar es en detrimento sin un final, ningún comienzo. Interpretando a Sísifo entre placeres y castigos, encantados con amores efímeros, carcomidos con sexo sucesivo, eternos dependientes de dramas deprimentes. Hey, Fromm, llévame al desierto y sumérgeme en él. Quiero caminar solitario bajo tranquila oscuridad, y no en la tempestad llamada vacuidad emocional. Sentimientos ahora son cementerios de emociones duplicadas, de abstracciones enajenadas. Se finge, se daña, se hiere. Abrazaré mi soledad, escucharé mi silencio. Despréndete, desapégate, abandónate, sublímate. Bueno, esto es lo que dice Locus de Control en esa letra. Después estaba, bueno, algo que envió Xavi Baile, que bueno, se está moviendo por varios sitios, que tiene que ver con un documental que se llama Estado de Sitio, y al respecto dice lo siguiente: Estado de Sitio es un viaje por un mundo de la esclavitud y la muerte, la demencia, la soledad y la desesperanza. El hilo conductor del proyecto es el miedo, el profundo miedo a la libertad, que caracteriza al ser humano, cerrado en histéricos escenarios de pobreza moral, muros, absurdas jornadas de trabajo, sumisión, mezquindad, roles o costumbres, y que obliga a padecer al resto de las especies. La sociedad humana es un constante sitio, una injerencia masiva, unidireccional y tremendamente eficaz contra cualquier vestigio de libre albedrío. El ser humano es un animal naturalmente fascista, naturalmente cobarde y naturalmente esclavo. Delante de este hecho de conciencia y delante de la ineptitud de modificarlo, la tendencia social es autorreprimirse e incluir en esta imaginación a todas las especies animales que no conocen el mal. Sin compasión, sin piedad, sin motivos, nada escapará a la falta de bondad de nuestra especie, de la falta de armonía, de rompimiento con el bosque. Rodado en España y Polonia, montado en Polonia y con la música de X Naviet, Estado de Sitio es un proyecto Creative Commons que nos acerca un centímetro al holocausto del especismo y a cómo el ser humano, feliz con sus cadenas, las pasa a los inocentes. Animales encerrados en concurridas avenidas, en jaulas, en factorías de carne, animales que se desplazan de ningún lugar a ningún lugar, cadáveres de animales exhibidos pornográficamente en aparadores, animales malviviendo sus vidas, devorándose, incapaces de satisfacerlas y de acabar con su frustración. Estado de sitio, ley marcial, asedio y derrumbe. No podemos llamarla guerra. No existe ninguna guerra en marcha contra la naturaleza y sus criaturas, sino simplemente un ataque, una violación a escala apocalíptica. La mayor envergadura de la palabra destrucción disfrazada de vida cotidiana. Bueno, esto salió en... Bueno, lo había puesto en el blog, pero también se abrió en tvanimalista.com, lo había publicado por line.org, y bueno, estoy buscando otra cosa, pero va a sonar ahora. Va a sonar Justice Department con... No sale. Con la canción La Última Revolución. Bien sonaba ahí Justin Bieberme con la canción La Última Revolución, y la había pasado hace un tiempo también, y la letra dice: acomodados en la complacencia de la falta de compromiso, pedid justicia hasta que la solidaridad requiera cambios en nuestra vida, acudid a manifestaciones en apoyo de los indefensos, siempre y cuando estos no sean los que asesináis a diario. Vuestro viaje por la vida es a través de un sendero que siempre se aleja de lo que cuestiona vuestros hábitos cotidianos, de vuestra cultura y costumbres. Acudid a conciertos en busca de los que no sois capaces de generar en vuestras propias casas. La última revolución. Una revolución en la que no queréis participar. Así sois los carnívoros. Un obstáculo para la liberación animal. Bueno, bastante claro, digamos, lo que dice Justin Bieberme. Y bueno, hay que hacerse cargo, digamos, de lo que uno es y hace, digamos. Estaba buscando, bueno, una noticia que tiene que ver con, bueno, el recuerdo a Mauricio Morales, o el Punky Mauri, como le decían en Chile a este chico que, bueno, en una acción murió junto a la bomba que transportaba. Y bueno, me pareció interesante un texto que viene acaso dirigido para él, a Mauricio Morales. Intentan matarte y matarnos nuevamente. Es que no se dan cuenta que nacemos para morir y nacer nuevamente. Intentan que no te reproduzcas genéticamente. Es que no se dan cuenta que eras y eres único, al igual que cada uno de nosotras. Te muestran y te mostrarán como un violento y no se dan cuenta que diste la vida por ese hermoso y solidario sueño llamado libertad. Es que ellos no sienten, no viven la intensidad de conquistar lo desconocido. La costra estaba en tu piel contaminada por esa utopía de vivir libre. Esa utopía te llevó a vivir al bosque entre cantos de pájaros y las palabras de Rayén, el antisocial más social del mundo. Intentan matarte y matarnos nuevamente. Te buscan, nos buscan y no se dan cuenta que estamos en todos lados. Somos esos que caminan sin prisa como leve brisa que acaricia y se marcha para ser solidaria con otra. Tu poesía decía: la muerte se me acerca. Me hace un guiño, abre sus piernas y me suplica que la penetre, porque dice que quiere mi esencia, porque no tengo amo ni Dios, porque no tengo amo ni Dios ni patria, y porque la muerte cree en la anarquía, porque la besó y bebió de mi sangre en mi boca. Y la poesía se hizo sangre aquella noche y conquistó la libertad. Sí, fue aquella noche maldita para algunos la que te hizo libre, y lloraron todos. La luna, el árbol, las flores, todos. Y al amanecer tu nombre estaba en los muros, en los periódicos, en las radios, en los corazones de la manada. Un cachorro había partido. Tu poesía decía: la tierra me traga y escupe después de merodear en su infierno y darme cuenta de que su luz es tan brillante como vacío. Escribiste, sin sigla ni dirigente, y viviste, y creciste, y moriste, como un guerrero, solo y sin poner en riesgo a nadie. Procuremos que viva la anarquía. Bueno, eso es lo que decía él, siempre quedó por ahí eso, procura que viva la anarquía. Y bueno, nada, era tener en cuenta qué es lo que nos dicen que es violencia, que hace daño. Bueno, una persona que, por lo que uno lee por ahí, vivió consecuente a sus ideas y, bueno, murió consecuente a lo que hacía, ¿no? Nacemos para morir, parece. Algunos mueren de una forma, otros de otra. Otros son asesinados, muertos, torturados diariamente, como los seres indefensos que no se pueden defender, sea de un ser humano, un humano animal o un animal de otra especie. Y bueno, eso era, digamos, como, bueno, leerlo. Cada uno sacará su conclusión. Bueno, esto fue Rebelión Animal en diferido, la única vez en los años que lleva haciéndose, pero bueno, nada, no había otra forma de poder plasmar el programa. Y bueno, hasta a ver si se puede el martes que viene, y bueno, y si no, a través del blog y algún otro sitio más. Hasta luego, entonces.